Primero. Primero vino el silencio. Primero. Primero. Esa palabra. Después la calma. Cero. Tercero. Cuatro. Cuatro. Preguntas. Y cinco. Respuestas. Respuestas. Falsas. Falsas. Uno, dos, tres, uno, cuatro, cinco. Cinco.